Y bueno, yo también no quería dejar de hablarles, soy Angélica, la mamá de Kiki Lescano, de Villa 20, y primeramente de corazón a corazón a Moni, y en estos 7 años maravillosos de la lucha, ¿no? Porque si vos lo llevas a otro contexto, es en 7 años de tristeza, de este gran, como yo le digo a Moni, acomodarse el dolor y salir a la calle. No quería decirle a Moni, a Vane, gracias por estar, gracias por invitarme, gracias por ser una luchadora ejemplar, gracias porque cuando yo quería hacer una mención y venía pensando y recordaba todo lo que decían acá los papás, las mamás, y sí, nosotros cada vez que estamos en un lugar y podemos hablar de nuestro caso y decir, derramamos el corazón adelante de todo lo que nos están, lo están escuchando, y queremos transmitirte y decirte de que si bien una vez lo dijeron, ustedes son madre del dolor, yo te puedo decir que en el dolor me planto y me levanto, que eso, madre del dolor sí, pero que hoy somos madre de esperanza, de fe, de acomodar las lágrimas y salir adelante y decir, nosotros queremos justicia y vamos por la justicia. Nos organizamos y compartimos el dolor de nuestros hijos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Pero hoy estando acá en este lugar, y como decía acá la compañera, que nosotros estamos solos en la provincia y que no hay nadie que te ayude. Nosotros acá en Buenos Aires también muchas veces lo sentimos solo. También muchas veces lo sentimos que no teníamos a dónde ir. Si bien cuando conocí a Mónica, conocí en una marcha en tribunales, y Mónica, si me está escuchando por ahí, quedó grabado en mi corazón porque ella ve mi cartel y yo veo el cartel de Luciano. Luciano ya llevaba 6 meses desaparecido, pero Kiki hacía muy poquito tiempo. Y me di, mira, Moni, me da un abrazo y yo le doy un abrazo y lo decimos que dice Moni, ya lo vamos a encontrar a tu negrito y a mi negrito. Y le dije, sí, Moni, lo vamos a encontrar. Y le dimos un abrazo a la hermana, le dimos un abrazo y cada vez que lo vemos le decimos, Moni, lo que no te mata te fortalece. Que quizá el 8 de julio del 2009, cuando se fue mi hijo, y el 14 de septiembre, cuando me enteré que estaba enterrado como nene, me sentí morir. Pero a pesar de que pasaron los días, me levanté en el dolor. Y ahí cuando me levanté en el dolor y miré y dije, estoy sola. Ahí aparecieron jóvenes como los que están acá, como los que están prestando el oído, como familia que están acá, que quizás no le pasó, quizás sí. Lo levantamos y decimos, si se puede, no con el lema este, que si se puede cambiar, no. Si se puede salir a buscar una verdad, viejo. Esa verdad que cuando yo lo miraba a los policías y le decía, estoy buscando a mi hijo, ¿sabe qué? Se fue el 8 de julio y hoy ya hace un mes y no llega. Y ellos trataban de decirme, ¿sabe qué, señora? Se habrá ido por ahí. Debe estar en algún problema, en algo, pero no querrá que usted se haga mala sangre, no debe querer que la vengan a buscar a usted. Después surgió de que mi propio vecino, los policías, hacían eco un comentario que Kiki estaba pasado con el Paco y estaba ahí en Matadero, en Elefante Blanco. Y viene una vecina que la quiero mucho y que hoy es participante de la casita de Kiki Lescano. Y me dice, sí, yo lo vi. Y yo le digo, ¿lo viste? Sí, lo vi. pero no sabe cómo está. No lo vas a reconocer. Él tenía 1,80 m, grandote, mi negro, y una jeta bien amplia, porque siempre tenía una sonrisa. Y entonces me decía, no lo vas a reconocer. Y yo la miraba y me iba para ir a ese lugar a buscarlo, con la esperanza y decir, bueno, debe estar ahí, mi hijo está enfermo. Así pasaron los años, que luchando con esta corrupción, con esta policía, como decía acá la compañera. Hoy en Villa 20 no tenemos un policía solo, sino que hay 5 policías diferentes. Camina la Garrial, que no sabe qué carajo hacen, pero que sí, que le patean, lo patean todos los pibes, que le pegan, que le sacan la cosa. Tenemos la Federal, que va con los coches, va y viene. Tenemos la Brigada, que anda ahí, que cuando no quieren afanar los pibes, te lo cagan a palo, te lo hacen venir, abrir las piernas, y en el motor que está caliente, te lo ponen ahí, y ahí le van preguntando el nombre. Tenemos aquellos que inventan causa para los pibes. Y así vivimos hace 6 años. Si bien Luciano cumplió el 28, 7 años de desaparecido y después encontrado en el mismo lugar, en el mismo cementerio. Y vos decís, che, es casualidad. No es casualidad. ¿Sabés qué? Para los pibes que están en barrio humilde, como le dicen ellos, para los pibes que están en un barrio y que como dijeron estos policías, este negrito de mierda, ¿quién lo va a buscar? Uno menos, un chorro menos. Todo eso discurso y el hablar que tenemos que escuchar, se equivocaron. Se equivocaron porque yo siempre digo y le hablo a Kiki, tenías mucha ganas de vivir, viejo. Te cortaron ahora a los 17 años, pero yo voy a ser tu voz. Yo voy a intentar y voy a tratar, no me la sé toda. Porque camino en el dolor y cuando me toca sonreír, me sonrío, sí. Cuando me toca alegrarme con mi familia, porque tengo una familia numerosa. Pero cuando me toca ver ese plato vacío, cuando me toca ver esa silla que nunca se llenó, pero no se llenó porque no hubieran otros para que se llene, no se llenó porque no volvió el que me dijo, ahora vengo, mami, voy a ver mi chica. Sí, hijo, vení temprano porque estamos en pleno junio y hace frío. Vení que yo me quiero levantar temprano porque entro a las 6 a laburar. Eso no se llenó más. Así como también Mónica debe ver que no se va a llevar más, como verán cada uno de mis compañeros acá, porque nosotros somos compañeros y compañeras en que en el dolor no hay reemplazo para nuestros hijos, nuestro hogar, pero sí que somos otras diferentes. Hace 6 años era una Angélica que cuidaba a los 8 pibes y en ese tiempo tenía 15 nietos y nada más. No sabía lo que me tocaba el de fuera, si siempre con los cuidados. Hoy Angélica no es la Angélica hace 6 años. Hoy la Angélica se plantó y se puso suero de fe, de esperanza. La Angélica luchó para que no quedara con ese guachito de mierda que no le importaba a nadie, porque era un cabecita negra y era un negrito más en Villa 20. Entonces la Angélica se llenó de todo eso. ¿Para qué? Para decirle a esos policías que como habían plantado y habían arreglado todo, que era un robo, intento de robo automotor. A Santiago Veiga, para decirle, Santiago Veiga, yo no te conozco, ni sé quién sos, pero sé que te llevaste parte de mi vida. Y que porque te llevaste parte de mi vida, vas a tener que explicarlo en un banquillo. Que como le decía mi abogado, porque después de 5 años cambiamos de abogado, y todo mi respeto para Juan Manuel Combi, porque fue el que me ayudó, fue el que me dijo, Angélica, yo voy a dar todo por esta causa. Hace menos de un año que es con vino este, tenemos ahora el Pampa. Y yo lo miraba al Pampa y mi Pampa me decía, Angélica, está todo muy difícil. Y yo sabés que le dije, tranquilo, porque es jovencito, tranquilo, que la victoria ya la tenemos. ¿Sabés por qué la tenemos? Desde el día que pudimos cambiar y pudimos de que sea el víctima Santiago Veiga y hoy es el responsable de doble asesinato y abuso de autoridad y con un juicio muy pronto, que quizás vos no sabés cómo va a salir ese juicio. Yo tengo toda la esperanza de que él pague por lo que le hicieron a mi hijo, por la firmación cuando él agonizaba y que lo firmaban y se reían. Si hay algo que nosotros los familiares, como acá el compañero decía que lo pateaban y todo, si hay algo que nosotros cada vez que hablamos, cada vez que decimos, volvemos a vivir el 2009 o el día que nos pasó y volvemos a revivir y decimos, yo decía, ¿cómo no pasó alguien? ¿Cómo alguien no pasó por un lugar y vio un pibe que agonizaba, viejo? ¿Cómo alguien nos acercó? ¿Cómo alguien no lo vio? Como un juez, como Cuba, jugó conmigo y me dio un papel de porquería y me dijo, vaya a la morgue, y en la morgue los que trabajan ahí, me dice, no, su hijo ya fue enterrado, hace un mes que fue enterrado. Y yo lo miraba y no entendía nada, y le decía, ¿cómo puede ser que tanto dolor encima jueguen con vos? Encima te digan cosas que vos, si no lo podés entender, de qué está hecho, no te puedo decir que sos un animal, no te puedo decir que sos nada, nada, porque no hay palabra. Pero eso te enseña a que tenés que organizarte, que cuando vos estás sola, vienen y juegan con vos, que cuando vos estás sola te dicen, es un chorrito más, cuando vos estás sola te dicen, no, el chico no tenía identificación, a él lo mataron un 8 de julio, el 13 de julio ya sabían el nombre y apellido de Kiki, y él al mes siguiente lo enterró como NN, y después me dijo a mí, vaya a la morgue a reconocerlo. Por eso, si bien este día es para reflexionar, si bien este día es para darnos esos abrazos, como verla a Norita, como verla a estas madres que hace muchos años que esperan sus hijos y que la vemos fuerte y que la vemos siempre. ¿Cómo decir no a una concentración? ¿Cómo decir no poder estar en este lugar? ¿Sabe qué? Tenía uno nervio y quería llegar. ¿Sabe por qué quería llegar? Porque para mí lo más importante es estar con aquel que perdió un ser querido. Para mí lo más importante, como decimos, si bien no permitimos vivir cada cosa en la vida, y lo permitimos llorar, y lo permitimos también bajonearnos, también lo permitimos esto, de estar en ese abrazo del dolor y decir, estamos juntas, de decirte de corazón a corazón, de decirte, vamos, no te quedes sola, porque también juegan con eso, también quieren. El otro día conocí una mamá de Avellaneda hace mucho tiempo, 3 años. Cuando pregunto, me dice, no, la mamá del Boli se murió. Era un cáncer y no llegó a ver el juicio. Estamos acostumbrados a escuchar que las madres se van quedando en el camino. Estamos acostumbrados a escuchar de que a veces tanta vuelta que le dan porque juegan con eso para que nosotros bajemos los brazos. Para que digamos, no, que voy a ir a la plaza, ya está, son 7 años, ya está, no vamos allá si son 6 años. Que a mí me llena, no de orgullo, sino de placer y de alegría de ver muchos pibes que lo vi apenas empecé este camino que es por la memoria y la verdad y la justicia, por este camino que jamás morirán, siempre estarán con nosotros y siempre irán con nosotros. Yo le digo, Kiki no era uno solo, sino que hay muchos Kiki. y que queremos frenar esta maldita policía, queremos frenar al que nos sigan matando a nuestros jóvenes. Pero te puedo decir que todo el tiempo tenemos esas cosas allí en Lugano, todo el tiempo vemos que en otros lados. Esto es lo que quería transmitir y quería decirte, porque sé que se van a alegrar y que se van a poner contentos. Apenas se levante la feria judicial, ya tenemos la sala, tenemos los fiscales, falta el juez, y el día que lo digan que empieza el juicio de Kiki. Empieza el juicio de Kiki y empieza, no como hicieron ellos, que hicieron la reconstrucción del hecho en la gendarmería, con gendarme, con el patrullero del gendarme, con todo lo de ellos. El juicio y las pruebas que pedimos y que se hagan, es que se haga el, se haga